Galaxia Verde, un programa donde los otros animales tienen voz. Entrevistas, noticias, consejos y música a favor de los derechos animales y el medio ambiente. Todos los lunes a las 8 de la tarde con Juan Carlos Saire Arenas en Radio Tentación 91.4 frecuencia modulada y también en www.radiotentacion.com. El pasado 29 de octubre, como todos sabemos, la Dana arrasó en País Valencia diversos espacios, inundó y causó la muerte de animales humanos y no humanos. En el plano que nos toca, las activistas por los derechos animales pues encendieron las alarmas porque muchos refugios de animales se encuentran allí y ya ha habido casos, lamentablemente, en años anteriores donde ha pasado situaciones similares y los refugios y las protectoras quedaron arrasadas. En este caso, lamentablemente, también la situación ha sido similar y una de las protectoras que más daño sufrió y que más ha sido damnificada es la protectora Modepran. Y por eso estamos en comunicación telefónica con Amparo Requena, que es presidenta de Modepran. Amparo, bienvenida a Galaxia Verde. Hola, muchas gracias. Bueno, Amparo, primero quería preguntarte cómo estás. Nos vimos hace al día siguiente del desastre, pudimos estar ahí junto a Salvando Peludos, comprobamos in situ cómo había quedado el refugio de Carlet, totalmente destruido. Nos contaste que, bueno, muchos perros habían escapado, las vallas caídas. A día de hoy, ¿cómo está la situación, Amparo? ¿Y cómo te sientes tú? Bueno, pues a ver, ahora un poquito más tranquilos porque, bueno, porque hemos visto la ayuda de tanta gente, de tantos voluntarios, de gente que ha venido como vosotros, como Fernando de Salvando Peludos, como un montón de asociaciones, y han venido a ayudar y a echar una mano, con lo cual, pues ahora más tranquilos porque creo que vemos que con la ayuda de todos, pues vamos a poder salir de este horror. Porque claro, lo que hay que reconstruir es mucho y las pérdidas han sido tremendas. Por suerte, de vidas de animales milagrosamente no han sido muchas. Pero claro, del refugio, bueno, pues hay que reconstruirlo. Bueno, tú me contabas en ese momento que justamente un día antes de la inundación hubo un tornado que ya había causado estragos en el refugio y al día siguiente sufrieron lo de la inundación, o sea que fue, digamos, todo un día terrible. Sí, sí, bueno, esa, cuando nos despertamos es al día siguiente después de haber pasado un tornado y bueno, saber que los animales... bueno, algunos habían escapado, pero que se pudo más o menos solucionar. Bueno, pues esa noche se inundó todo, con lo cual ya pues era como, Dios mío, vamos a encontrar a todos los animales ahogados. Hasta que se llegó fue tremendo. Conseguimos llegar con todas las dificultades, porque era prácticamente imposible llegar, pero llegamos. Y bueno, teníamos los animales con el agua al cuello, pero no... más los que se habían escapado, que eso sí que no sabemos qué ha pasado con ellos. Algunos sí que los hemos podido recuperar, pero otros no. Y bueno, pues fue una situación terrible, porque como habréis visto, ¿no? Esto es terrible y la movilidad por carretera era prácticamente imposible y nosotros teníamos que sacar del refugio, sí o sí, pues cerca de 500 ánimos, bueno, más. Cerca de 500 perros y cerca de 200 gatos. Entonces, sí. La situación era frenética, la verdad. Claro, porque el acceso, nosotras que fuimos al día siguiente, nos fue difícil llegar hasta el refugio de Carlet. Imagino, horas después, pues fue mucho más complicado. El puente que comunicaba prácticamente hacia el refugio estaba roto, todo lleno de agua. Y llegar ahí, en lo personal, para ti habrá sido muy angustioso también. Claro, bueno... angustioso hasta llegar, angustioso pero increíble. Luego angustioso el sacar animales porque teníamos que trasladarlo a las instalaciones que el Ayuntamiento de Valencia tiene, que intentamos vaciarlas. Nosotros, la Protectora Mediterránea las gestiona, pero esas son instalaciones del Ayuntamiento de Valencia. Les pedimos, claro, en esa situación que íbamos a intentar que se acogieran lo máximo posible de animales de allí para poder trasladar los animales de Carlet. Pero el problema es que lo que se tarda de normal 20 minutos, se tardaban entre 3 y 4 horas de ida y 3 y 4 horas de vuelta. Entonces, claro, era muy difícil sacar tantos animales con esta necesidad que había. Pero bueno, lo que no sé cómo, pero se fue consiguiendo. Se fue consiguiendo, llegó muchas personas voluntarias allí a ayudar y bueno, estuvieron muy activas. ¿Cómo sentiste esta ayuda? ¿Cómo la has visto? Bueno, pues imaginaros, con una emoción increíble, agradecidísimos, vamos, no podremos estar más agradecidos, ¿no?, de toda la ayuda, porque sí, absolutamente seguro, sin toda esa ayuda hubiera sido imposible. ¿Y actualmente imposible. El refugio de Carlet está ya sin ningún perro? ¿O hay todavía? No, hay aún. No sacamos a cerca de 100 perros, no los sacamos de allí, porque tristemente son, como siempre, los perros catalogados como potencialmente peligrosos. Sí que sacamos muchos, por supuesto, pero luego tenemos algunos que son más reactivos o más, un poco más complicados de encajar, y esos, bueno, pues no salieron y ahí están. Claro, los hemos habilitado en zonas que no estaban destruidas, y bueno, allí siguen atendidos y ojalá tuvieran una oportunidad, pero sabemos que lo tienen difícil. Uno, porque comentabas que bueno, hay que tener una licencia para poder acogerlos o adoptarlos, y pedías o sigues pidiendo que haya alguna flexibilidad en ese tema. Bueno, a mí me encantaría que esta ley absolutamente incoherente y absurda, y que se sabe que no ha funcionado, que es la de los potencialmente peligrosos, desapareciera, pero como parece ser que esto no lo vamos a conseguir, pues por lo menos estábamos pidiendo, hemos pedido, que en esta situación por lo menos de catástrofe no se exija el tener la licencia a la gente que acoge estos perros. De momento oficialmente nadie lo ha proporcionado, pero nos han dicho de palabra que esto, bueno, pues que iban a no sancionar, ¿no?, al que tuviera un perro sin licencia porque lo ha cogido de la dana en una situación de emergencia. Pero es todo de palabra, claro. No ha habido ningún comunicado oficial. Que sería lo suyo, ¿no? Porque claro, luego uno acoge de buena manera y bueno, lo sancionan y ahí empieza todo. Y esto lamentablemente es una situación que no solamente pasa con Modeprán, sino con otros refugios que también tienen a estos a perros mal llamados PPP, ¿no? Sí. Y que están en la misma situación y que no pueden hacer nada con ellos y lamentablemente no pueden irse a una casa como si se han ido los otros perros. Así es. Nosotros hemos dado perros en acogida. Sí, sí. Y bueno, si sancionan, que espero que no, ya veremos legalmente todo lo que esté en nuestra mano para hacer. Pero bueno, lo suyo sería haber hecho esta excepción. Por supuesto. Y en cuanto a esto, hemos visto que se han volcado muchas voluntarias y voluntarios en las redes sociales de Modeprán, pues vemos las actualizaciones de cómo va todo el trabajo. Uh-huh. Esto en cuanto a la sociedad civil. En cuanto a las autoridades, ¿ha habido alguna comunicación, algún acercamiento directamente a ustedes? Sí, bueno, claro, cuando pasó todo esto, yo no esperé a que se pusieran en contacto conmigo. Yo me puse en contacto con la administración, claro. Decíamos que necesitábamos ayuda urgente y bueno, al principio un poco con cuentagotas y o muy poca, y luego ya pues sí, se han puesto en contacto, nos solucionan algunas cosas, pero bueno. falta mucha ayuda. Habían ofrecido ciertas plazas en País Vasco, si no me equivoco, para acoger a perros allí, pero había una dificultad para trasladarlos, ¿no? No era algo muy sencillo, digamos. Claro, había residencias que se habían ofrecido en diferentes puntos de España, pero era muy complicado. Entonces nosotros pedíamos, bueno, pues casas de acogida, ser posible, o posiblemente si tenían que ir a alguna residencia, pues lo más cercana posible, porque era muy complicado la movilidad por carretera y por todos los sitios. Bueno, pero en este caso, ¿te sientes haber sido escuchada o atendida, o crees que está haciendo un trabajo destacable de la Dirección General de Derechos de los Animales, que es la que más o menos tiene que velar ante estas situaciones? Pues yo reconozco que no me he puesto en contacto con la Dirección General porque no he tenido tiempo para ponerme en contacto con nadie ahora mismo. Sí. Me consta que desde la Coordinadora Animalista Valenciana, que hace papelón y un trabajazo aquí en Valencia, a la cual pertenezco, pero yo, ahora estoy con todo lo que tenemos, se han puesto en contacto y han confirmado que va a haber ayudas a los refugios afectados. Desde la Dirección General, desde la Consellería de aquí, de la Comunidad Valenciana, en principio también las va a haber. Pero yo no me he podido poner en contacto con la Dirección General. No, claro, faltaba más. Tiene que ser al revés. En este caso, ellos saben buscar el contacto. No, tú estás ahí con toda la labor que haces y que ya es bastante junto a las voluntarias. Bueno, el Ministerio de Asuntos de Derechos Sociales ha emitido hace unas horas un comunicado diciendo que va a haber un apoyo de 390.000 euros para las protectoras. Para el rescate y cuidado de los animales de compañía. No ha dicho más, no hay nada más, información más explícita, así que vamos a esperar con qué condiciones dan esta ayuda y a ver si será suficiente para reconstruir todos los albergues que han venido abajo en todo el país valenciano. La gente que quiera seguir apoyando, Amparo, ¿cómo puede hacer? Bueno, pues tenemos los brazos abiertos, por supuesto, tanto si quieren venir a ayudar allí. Ahora hay pocos animales, hay unos 100, y es verdad que son perros un poco más complicado manejo, pero en breve, porque ahora hubo un momento que sí que había un campo de fútbol que había sido instalaciones. En Benimaclet, sí. En Benimaclet, claro, pero lo de Benimaclet terminó el domingo, ayer. Y ahí se recepcionaban muchos animales que salían directamente a casas de acogida. Al ya acabar, porque evidentemente este equipo de fútbol necesita volver a la normalidad, pues ahora ya todos los animales que se recogen en las zonas devastadas ya nos van a llegar directamente a Modepran, porque Modepran lleva la recogida en todas las poblaciones afectadas. Con lo cual ahora tenemos el problema de que vamos a tener que recepcionar muchos animales y nuestro refugio está como está. Así que por eso tenemos esa urgencia de poder reconstruirlo. Entonces, pues también ha venido gente profesional a echarnos una mano, albañiles, soldadores, y no sé, bueno, es un trabajazo, pero falta muchísimo por hacer. Nos hace falta material de construcción y también hemos perdido de todo. Hemos perdido ordenadores, hemos perdido la clínica, neveras, vehículo, hemos perdido todo. Entonces, todo esto, pues nos tenemos que poner al día. Entonces, ayudarnos, pues si alguien quiere ayudarnos, aquí estamos. Y que sepan 100% que las ayudas que recibamos sí o sí van destinadas íntegramente a los animales y a reconstruir un refugio para darles la acogida que se merecen. Por supuesto, así es que las voluntarias ya saben, se faltan muchas manos y si son manitas haciendo este tipo de reparaciones, pues mucho mejor todavía, aunque todas las manos. Y por supuesto, no, necesitamos acogidas y adopciones, por supuesto. O sea, yo no quiero que ningún animal entre ni perro, ni gato, ni otro tipo de animales. Lo que pasa es que nosotros recogemos principalmente perros y gatos, pero bueno, si viene algún caballo, pues también, o si viene algún otro tipo de animal, pero la mayoría son perros y gatos. Necesitamos acogidas indefinidas, porque no sirve que para 2-3 días para que luego vuelvan, no tiene sentido. Uh-huh. Acogidas indefinidas hasta posible adopción, o adopciones, por supuesto. Adopciones responsables, pero adopciones. Por supuesto. Y la gente que quiera tener más información detallada, ¿cómo las encuentra en las redes sociales? Pues tanto en Instagram como en Facebook. Pues en Instagram es Protectora Modepran y en Facebook es Refugio Modepran. Además están... Ahí pueden comunicarse. Además, iba a decir yo que están haciendo un excelente trabajo de comunicación, contando el día a día, las necesidades diarias. Yo creo que está muy bien. Están haciendo un mejor trabajo de comunicación que la Dirección General de Derechos de los Animales. Déjame decirte, Amparo, que nos tiene sin comunicación de lo que hacen, y luego cuando a uno reclama, pues se quejan de que dicen, no, sí estamos haciendo. Pero bueno, al menos comunícalo. En fin, Amparo, pues muchísimas gracias. Mucha fuerza por todo ese trabajo que yo he podido comprobar que están haciendo allí, tú con tus voluntarias, y nada, ánimo y adelante, que aquí siempre estamos muy atentas a todo lo que pasa como Modepran y los otros refugios también afectados. Sí, sí, por supuesto, Modepran soy yo, bueno, somos los únicos desgraciados que nos ha pasado un tornado por encima, pero afectadas hay muchas protectoras que también necesitan muchísima ayuda, y que nosotros en lo que podamos también, si podemos ayudar, vamos a ayudar, pero vamos, yo sí que confío en que lleguen ayudas oficiales, porque son necesarias, y yo espero y deseo que lleguen. Por supuesto, Amparo Requena, presidenta de Modepran, muchísimas gracias, compañera, y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao. Rapero cuando adulto, por eso riman a tiempo todos mis insultos a las mentalidades prehistóricas, las capturo con grosería, luego las mato con retórica. Los problemas